para los moribundos nocturnos. Farmacia de turno. Farmacia San José. Cuentos para afiliados de PAMI y estatales. Venta libre de anabólicos. Crack. Ácido lisérgico. Jeringas de todo calibre. Avenida Mitre al 2500. Al lado del penal de máxima seguridad, Carlitos Balá.